Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Nivel Escondido Podcast, episodio 331. Soy su anfitrión para esta semana, Alex Nation, directamente desde acá, desde Guamo, Puerto Rico. Y conmigo, la noche de hoy se encuentra el organizador y el rey del reggaetón combativo, del perreo combativo allá en Dallas, que lo está organizando para esta semana. Aquí está Mr. Rey Sparwolf. El perreo combativo acaba de comenzar. Me dicen que va a haber un cambio de la cacerola girl. Papi, eso es. Estoy buscando en qué catedral es que vamos a ir. Estoy aquí descartando. ¿Dónde es que son las escaleras más empinadas? Sí, porque aparentemente las escaleras como que son perfectas para el perreo combativo. Ay, padre. Se asocian. ¿Qué es la que hay, Nico? ¿Qué es la que hay, gente? Gracias por estar con nosotros una semana más. Si usted todavía está por aquí con nosotros después de este intro un poquito atropellado, ¿verdad? Si no le gustó, pues mala de nosotros. Y si le gustó, pues gracias por seguir aquí con nosotros. Ay, mi madre. Los Sparrow Wolves. Y pues nada, estamos aquí ready, Nation. Estamos aquí ready. Estamos contentos, mano. Estamos contentos. Metió opción y pasó, ¿verdad? Lo que tenía que pasar, mano. Eso es así. Y nada, para nuestras amistades, ¿verdad? Que a lo mejor, pues, yo dudo mucho que las personas que nos siguen a nosotros, tanto en las redes sociales como en nuestra plataforma de Twitch, yo dudo mucho que no estén al tanto de lo que ha estado pasando en Puerto Rico en estas pasadas dos semanas. Pues, nada, ustedes saben que obviamente, pues, se hizo historia. El pueblo provocó la renuncia de un gobernador, que eso nunca había pasado aquí en Puerto Rico. Y el pueblo pues, obviamente pues se cansó, ¿verdad?, de estar oprimido, de que se abusara, ¿verdad?, de la confianza que la sociedad, o sea, que los residentes de aquí en Puerto Rico le depositan a estos líderes para que sean ellos quienes rijan, ¿verdad?, la manera como se va a trabajar el gobierno de nuestro país, y que les falle en el pueblo de la manera como, en este caso, el actual gobernador, ¿verdad?, le falló, ya sea en comentarios, en ejecuciones, en chats privados, en fin, todo. Pues básicamente el pueblo pues dijo, basta ya. Y la clase artística, las diferentes grupos sociales, comunidades, se unieron en una sola voz, ¿verdad?, por dos semanas, aclamando la salida de esta persona, de esta figura, de su posición de poder aquí en la isla. Y pues llegó al punto que lamentablemente, ¿verdad?, digo lamentablemente, ¿verdad?, para él como persona de poder en el exacto, pues tuvo que aceptar y renunciar a su cargo. Lo hizo mediante un video que subió tardísimo. Eso fue este jueves, un día que marcó la historia de este país. Y de verdad que fue bien dramático, porque tenían a todo el mundo en un estado de ansiedad bien brutal. Y pues se dio el famoso discurso, el famoso video. Y esta persona pues salió de su posición de poder. No inmediatamente, la renuncia es efectiva ahora este viernes 2 de agosto. ¿Verdad? Que se fue aparentemente el negocio que hicieron. Pero anyway, el mensaje quedó claro. O sea, muchos países, artistas de diferentes partes de América Latina, de Europa, mostrando el apoyo hacia Puerto Rico en muchos medios noticiosos, resaltando lo que aquí en Puerto Rico pasó sin ningún tipo de violencia más allá de la que se ve en televisión, en cuestión, ¿verdad?, de controles de masa. O sea, nada más allá de cuestión de decir que hubo muerte, de que hubo intercambio, ¿verdad?, de armamento contra la policía, ni cosas que se parezcan. O sea, básicamente, pues, fue control de grupo, fue lo más que hubo, y pues se dio todo esto, y esta persona sale del poder sin llegar hasta más allá, hacia un suceso violento como desafortunadamente ha sucedido en otras partes del mundo, inclusive en países hermanos, ¿verdad?, de habla hispana. Desafortunadamente se han dado este tipo de manifestaciones, y lamentablemente se han perdido vidas en esta manifestación. Aquí en Puerto Rico, pues, ¿verdad?, fuimos bendecidos de que no escalamos hasta ese punto. Y estamos, pues, todos los boricuas que estábamos apoyando este movimiento, estamos bien contentos porque se probó el poder que tiene el puertorriqueño y el poder que tiene esta isla, que a pesar de que es tan pequeña, tiene un corazón grandísimo y que cuando se lo se proponen hacer algo y se unen en colectivo, o sea, no hay nada que el puertorriqueño no pueda hacer. Lo probamos en María y lo probamos ahora esta semana con, ¿verdad?, con este acontecimiento histórico de que basta ya. Y pues una lucha, pero se logró. Y no se trata de partidos políticos, no se trata de ideología ni cosas que se trata de un pueblo que ya estaba cansado, que está aprendiendo y que ya abrieron los ojos, y que a partir de ese momento de ahora en adelante, yo sé que la mentalidad a la hora de escoger líderes para encaminar el país en los puestos políticos va a ser un proceso bien, bien distinto a lo que ya el puertorriqueño estaba acostumbrado en generaciones pasadas. O sea, ahora la cosa va a ser bien exhaustiva, la gente va, yo espero que elijan con conciencia. Eso esperamos. O sea, y que no vuelvan a seguir poniendo las mismas papas podridas, porque no son todos. Son todos. Hay muchos funcionarios que sí trabajan, que se fajan por el país, pero como todo, o sea, llega una papa podrida y esa, pues, obviamente infecta las otras papas y, pues, se dañan. O sea, esperamos que todo esto cambie y que sea para bien. Ya, mano. Hubo mucha representación. Yo, por lo menos que estoy fuera de Puerto Rico, estuve tratando de apoyar lo más que podía con las redes sociales, compartiendo información, compartiendo memes. Pues voy a utilizar, ¿verdad?, el término combativo, ¿no? Esto, diseminando información, aclarando dudas, hablando en foros, etcétera. Acá en el área de Dallas sí hubo varias manifestaciones. Yo no pude ir porque aunque era en el área quote-unquote de Dallas, me quedaba 40, 45 minutos de acá. Uf. Y todavía no tenemos los dos carros acá en casa, y encima de eso, pues, he tenido a papi y su esposa acá de visita durante las pasadas semanas, que hemos estado, pues, haciendo múltiples actividades familiares, etcétera, y he estado, pues, un poco desconectado de mi rutina normal, quote-unquote, aunque estaba de vacaciones, pero pues obviamente no fuimos a ninguna manifestación, aunque, again, sí hubo una. Esto, y varios conocidos míos, pues sí, estuvieron por allá. Pero por lo menos por lo que se ve acá de lejos en las redes sociales, etcétera, se ve que ha habido mucha persona que ha tratado de tener el clásico oportunismo de adelantar, pues, su agenda política, ¿no? Mostrarse muy de la mano del pueblo, muy supportive, bla, bla, bla. Pero el mismo pueblo está repudiando el asunto. O sea, es como que no te vistas que no vas, si estás aquí estás en carácter personal, bla, bla, bla. Y es como estabas diciendo, ¿no? Es lo que se espera, pues, que ahora, de ahora en adelante, haya una nueva etapa un poquito más inteligente en cuanto a las votaciones, la democracia, etcétera. Y eso es lo más que pompea a uno, que la democracia realmente triunfó en este caso. Hay unas designaciones que todavía, ¿verdad?, dejan un sabor amargo en la boca, pero es un buen comienzo. Es un buen comienzo, es algo que nunca se había dado en la historia de Puerto Rico. Es algo que, pues, todo el mundo está procesando, ¿verdad?, por ser por primera vez, sea las personas que lo estén viviendo de la manera que lo estén viviendo, nosotros viviéndolo como pueblo, como diáspora en mi caso en particular, desde acá, desde Estados Unidos. Pero igual, pues, uno siempre se alegra, ¿no?, porque, pues, se vio una unidad clara. No había esa línea político-partidista que siempre por generaciones ha estado bien presente en la cultura puertorriqueña, y esta vez, pues, no que estuviera absolutamente borrada, pero eran los menos, así como durante las manifestaciones habían dos o tres mozalbetes, pues eran dos o tres, ¿entiendes? Así también habían dos o tres que de manera insólita, pues, defendían, ¿no?, el caso de la inocencia, ¿no?, y de el supuesto perdón del mandatario, etcétera, etcétera. Y pues obviamente está siempre eso que permea en the back of the head, tú sabes. Sí, fueron los menos, y pues estamos contentos, mano, estamos contentos. Nosotros, aunque somos una comunidad de gaming, no podemos dejar pasar por alto algo tan drástico para nuestra nación, porque somos puertorriqueños primero que nada. Así que disculpen ustedes, ¿verdad?, si herimos alguna sensibilidad. No ponemos a María a brincar porque no estamos hablando malo, pero imagínense que María está brincando. Y si a usted no le gusta, ¿verdad?, lo que estuvimos hablando, pues siempre. Adelante segmento. Siempre dale para el frente, exactamente. Y pues escúchenos otra semana, pero. O si no, pues no nos escucha nada tampoco. Pero esa es la que hay. Así que tenemos que expresar. Alright. Eso es así. Aquí se enteran prácticamente de todo. Y no somos Noti1, by the way. Es mi doble educa tú. Radio Reloj. No, anyway. Oh my God. Pues nada, dicho eso, gente, vamos entonces, ahora sí, vamos para lo que vinimos aquí en esta noche de grabación. Vamos entonces a dar inicio oficialmente a nuestro podcast para esta semana y vamos con las noticias. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, gente, y ahora sí, vamos entonces con las noticias más relevantes para esta semana. Y honestamente, esto... Oh my God. Raspando el pegado. Sí, definitivamente, Gio, tenemos que insertar un efecto aquí en la edición del podcast, que es como que raspando uno ya de pegado. Sí, cuando sean así como esta semana. Mano. Pero nada, ¿qué tienes por ahí, hermano? Bueno, pues comenzamos las noticias con que estuvieron revelando que la serie de nombre The Continental, ¿verdad?, va a estar tomando lugar esto de la mano de Starz. Y si a usted le suena esto de The Continental, es que tiene que ver con una serie televisada de o inspirada, ¿no?, más bien en el mundo de John Wick. Uf. Esta serie va a estar tomando lugar varios años antes de los incidentes que toman lugar en la película de John Wick. Y muy interesantemente, ¿verdad?, el jefe de operaciones de Starz reveló un poco de más información acerca de esta línea del tiempo, ¿verdad?, constatando con que será mucho antes que la historia que se ve en las franquicias, pero va a estar enfocada en el hotel, específicamente en The Continental, y de cómo influyó en John Wick. Así que es una mirada retrospectiva en la línea del tiempo, ¿verdad?, hacia las películas. En otras palabras, en buen español sería un prequel. No se hace evidente, o no confirman ni niegan la participación de Keanu Reeves. De hecho, a preguntas, ¿verdad?, insistentes de la prensa en cuanto a esta revelación, él simplemente dijo que pues no pueden contestar esa pregunta de que si pues van a ver a John Wick ahí o no. Es una muy buena pregunta, ¿verdad? Así fue como la calificaron. Y simplemente pues no confirmó, ¿verdad?, que iba a aparecer, o tampoco negó que se iba a aparecer o no en la serie. Pero sí mencionó que es muy poco probable que esta serie estrene antes del lanzamiento de John Wick 4, porque ya eso está programado para el 21 de mayo del 2021. Right. Uh-huh. Así que esa es la que hay, mano. Los fanáticos de John Wick, depláceme. Obviamente, esté John Wick o no esté John Wick ahí, si no está John Wick, va a haber un equivalente, o sea, porque tirar la serie y que no sea tan action-packed como esto, y también tomando en consideración que va a estar de la mano del Network de Star, esto, obviamente, la violencia va a estar ahí presente. Si no, sí, pues no llevaría el sello John Wick. Así que si es tan parecido a las películas, pues debería tener entonces esa dosis que va a complacer entonces a los fanáticos, mano. Me imagino, no sé, podría ser que hasta haya un, quién sabe, un cambio de una versión de John Wick más joven o en sus comienzos, cuando yep, él estaba como que comenzando como asesino. O sea, la Bayaga. Exacto, o sea, estará cool. Yo imagino que a lo mejor no quieren revelar mucho, porque quién sabe si eso está sobre el tintero y no quieren como que dañarle la sorpresa a la gente. Pero ya, a mí me interesará verla mucho, la serie, porque me gusta mucho el universo de John Wick. Es un universo bien, o sea, bien al garete, pero a mí me va a ver lleno de mucha acción. Se presta para tantas historias, porque son tantos personajes, tantos asesinos, tantos figuras que hay en el universo de John Wick, que se presta para mucho. So, vamos a ver cómo Starz trabaja esto, mano. Pero suena cool. Bueno, y hablando de revelaciones, informaciones, ustedes saben que este fin de semana pasado se estuvo celebrando el tan esperado Comic-Con, ¿verdad? El San Diego Comic-Con. Ustedes saben que este básicamente es, ¿cómo podemos llamarle a esto? Este es como que la madre de los Comic-Con, en el sentido de que aquí es donde se anuncian todos los proyectos grandes, tanto para el cine, para la televisión, de las mejores franquicias que, ¿verdad?, que tienen que ver con comic books, video games, en fin, en todo este universo. Y obviamente por ser San Diego, ¿verdad?, obviamente por su proximidad a Hollywood y todo esto, pues aquí es que anuncian, o sea, aquí es que van hasta los los artistas de las películas hacen estos megapaneles gigantescos. O sea, es uno de los eventos más esperados durante todo el año. Y obviamente este año, pues no era la excepción, debido a que ustedes saben, ¿verdad?, que recientemente pues pudimos disfrutar del cierre de la fase 3 del MCU, ¿verdad?, con Avengers Endgame y con Spider-Man, la última versión de la última película de Spider-Man de Far From Home. Y pues estaba la expectativa de que, ok, ¿qué van a anunciar? ¿Qué es lo próximo que viene para Marvel, tanto en el cine como en la televisión? Y pues oficialmente pues anunció el comienzo o el inicio de la fase 4 del MCU. Y esta va a ser una fase bien interesante porque, a diferencia de la fase anterior, esta fase va a tener tanto películas en el cine como también va a tener series televisivas a cargo del sistema de streaming de Disney Plus, que eso se acerca por ahí, ya pronto va a estar llegando a nuestros hogares, y va a ser una combinación de ambos, o sea, tanto la serie como las películas van a, ¿verdad?, obviamente van a tener correlación y van a afectar de cómo se mueve el MCU a partir de ahora. Pues en este panel estuvieron anunciando lo próximo que viene para el MCU y todo comienza el 1 de mayo del 2020 con la película The Black Widow. Ustedes saben que esta es la película donde pues se va a hablar un poco, ¿verdad?, sobre los orígenes de este personaje, Black Widow, dentro, ¿verdad?, del MCU. Luego pues va a estar llegando The Falcon and the Winter Soldier, esto va a estar llegando para otoño del 2020 y va a ser para el sistema de Disney Plus. Luego de ahí pues viene The Eternals, esta película va a estar llegando el 6 de noviembre de 2020. Luego viene Shang-Chi, no sé si estoy pronunciando bien, and The Legend of the Ten Rings, esto va a estar llegando el 12 de febrero del 2021. Después de ahí tenemos la próxima serie en Disney Plus, que es WandaVision, que esto va a estar llegando para primavera del 2021. Luego, uno de los títulos que también arrancó mucha curiosidad y mucha especulación es la segunda entrega de la franquicia de Doctor Strange, la misma se llama Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Esta va a estar llegando el 7 de mayo del 2021. Luego, después de ahí viene la serie de Loki, que estará llegando en primavera del 2021 para Disney Plus también. Luego, el proyecto de What If, que va a ser para el verano del 2021 de Disney Plus. Y para antes, la serie de los What If están basadas en unos cómics en donde básicamente pues cambian la manera de cómo usted conoce a los personajes de Marvel y pues están esta pregunta de qué pasaría si, y pues hacen unos cambios, unas cosas. Esto va a estar llegando a la pantalla a través de Disney Plus. Eso sí, yo quiero verlo. También se anunció la serie de Hawkeye, que va a estar llegando para otoño del 2021, también para Disney Plus. Y por último se anunció la película de Thor Love and Thunder, que esto va a ser para noviembre 5 del 2021. Adicional a esos tremendísimos anuncios, también hicieron hincapié de que, y esto yo creo que fue el megatón de la conferencia, uno de ellos fue que se está trabajando en el proyecto de The Eternals, donde inclusive va a estar trabajando la actriz Angelina Jolie en este proyecto. Y también se aprovechó para anunciar que también Marvel va a estar trabajando en un reboot de la serie The Blade. Inclusive anunciaron, ¿verdad?, al actor que va a estar encarnando el legendario personaje The Blade. Obviamente este proyecto está en tintero, o sea, no hay una fecha clara de cuándo se puede esperar esta película o esta, ¿verdad?, esta nueva relanzamiento, por decirlo así, un reboot de la serie de Blade. Pero está todo el mundo como que bien bien pompeado con esto, así que eso va a estar interesante. Sí, ellos también pueden adelantar que, porque muchos títulos que no se mencionaron en la conferencia, pero sí se están trabajando en ellos, y anunciaron tres fechas de más estreno, inclusive febrero 18 del 2022, mayo 6 del 2022 y julio 29 del 2022. ¿Qué películas van a ocupar esos slots? Eso ya lo van a estar anunciando más adelante, pero sí se sabe que se está trabajando en una secuela para Black Panther, en una secuela para Captain Marvel y obviamente proyectos de Guardians of the Galaxy 3, que todavía no sabemos si se van a llamar The Asgardians of the Galaxy o se van a quedar con el nombre The Guardians of the Galaxy. También se sabe que ya ese proyecto está caminando. So, van a seguir añadiendo más anuncios a medida que vayan saliendo más información y vayan pasando los meses, pero por lo pronto lo que ellos pudieron mostrar en pantalla fue esa información que yo les compartí, en la que tiene fecha y por donde los fanáticos podrán estar disfrutando de todo esta avalancha de series y películas de Marvel y del MCU. Vienen ay, bravo, papi. Ay, papá. Vienen bravo esa gente. DC, ¿dónde está DC? Gracias. Ay. De verdad que yo no sé, mano. Yo no sé qué están esperando. Ellos hacen pues varias películas buenas de dibujos animados o whatever, pero buenísimas que son. Después se caen, se les cae rápido el negocio y yo no sé, de verdad, yo no sé. Ellos donde están sólidos es en las series televisivas. Tengo que aceptarlo, o sea, las series televisivas las están trabajando bastante bien. El contenido animado lo hacen buenísimo, pero entonces esa magia no se transporta al cine, no sé por qué. Uh-huh. No sé por qué. Oye, Gio, y antes de pasar a la próxima noticia, de por lo menos de estos títulos, de los que ellos pudieron mostrar, ¿cuál es el más que te pompea? Mano, te soy sincero. Ninguno. Ni Blade. Ninguno. Ni Blade. Esto. Con Blade tengo mi reserva. El actor actúa muy bien, tiene un vozarrón. Esto. Pero no sé. Tengo mi reserva. Esto, en cuanto a esta fase, whatever. La veo muy como recostada, ¿verdad? En cuanto a los héroes que van a traer, etcétera. Y fuera de las películas de los héroes que ya conocimos en la primera fase del MCU, veo entonces como que mucha confianza en héroes, pues lo que se conoce como clase B. Uh-huh. Y de verdad que me preocupa. Porque veo por qué lo están haciendo, ¿me entiendes? Puedo entender la razón por la cual lo están haciendo, ¿verdad? Para mantenerlos vivos y mantenerlos pertinentes, relevantes. Pero a mí, en lo personal, no me gustan ninguno de estos héroes. No le veo razón para una serie, por ejemplo, de WandaVision. No le veo razón para una serie de Loki, por ejemplo. Los veo como... qué sé yo, como dando vueltas en el mismo sitio, ¿me entiendes? Uh-huh. Como que pues, ya no podemos hablar de Iron Man ni de Captain America, pues vamos, uh-huh. ¿qué nos queda? Tú sabes. Uh-huh. Y en mi opinión, pudieran haber ido, pues qué sé yo, nuevamente a rescatar, darle un reboot de los X-Men, pero un reboot bien hecho, ¿tú me entiendes? Sí, que eso sí, está en el tintero también. Un reboot bien hecho de Fantastic Four, uh-huh. ¿Tú me entiendes? Pero por el camino que van ahora mismo, lo encuentro meh. Yo imagino que en esta fase, dependiendo cómo lo trabajen, si es que obviamente, y yo creo que no se presta para especulación, el hecho de que ya se sabe, o sea, que ellos ya tienen que tener en mente quién va a ser la figura central en esta nueva fase, o sea, quién va a ser ese nuevo antagonista, ese nuevo villano, sea una entidad cósmica o sea un villano de acá a la Tierra. Lo que se rumora es que obviamente va a ser una entidad cósmica, obviamente por todos estos personajes y todos estos universos que están todos ahora mismo en este mismo universo. Uh-huh. Son muchas las entidades cósmicas que pueden acechar la Tierra, y obviamente aquí que deben aprovechar para entonces incorporar a los X-Men e incorporar a Fantastic Four, que la gente está pidiendo eso a gritos hace años. Yep. Obviamente por la cuestión de las propiedades intelectuales, pues no se puede hacer nada, porque ahora como pues obviamente ya Disney pues tiene todos estos IP bajo ellos, pues pueden hacer algo mucho mejor de lo que ya se ha hecho en el cine con estos personajes. Yo soy uno que estoy loco ya porque oficialmente anunciaron el mega reboot de la vida de X-Men y de Fantastic Four. O sea, por lo menos de los títulos que están aquí, el único que quiero ver, que me interesa ver por el momento, es Doctor Strange. A mí me encantó mucho la primera película de Doctor Strange. Uh-huh. Es muy buena. So, me gustaría ver qué demonios van a hacer con esto de In the Multiverse of Madness. O sea, ellos estaban asegurando que esta va a ser la primera película con una temática un poquito más oscura e inclusive hasta se está catalogando como hacer la primera película de terror del MCU en el cine. O sea, O sea, eso se presta para mucha especulación, por ahí me ves mucha curiosidad. Y nada, y obviamente Blade, quiero ver a ver qué es lo que hace. Estoy de acuerdo con lo que dijiste del actor. Yo hubiese puesto otro actor, pero yeah, hay que ver qué línea es la que ellos van a trabajar. Si es que ellos van a trabajar un origin story nuevo de Blade dentro del MCU, y por eso cogieron a este actor más joven, ¿verdad? Más slim a lo que era Wesley Snipes, que ya era un, ¿verdad? Cuando era el primero que vimos en el cine, pues ya era un personaje ya en su adultez, no era un chamaquito. Uh-huh. Yo me imagino que es eso, que se están yendo en esa línea de un origin story reboteado a lo que se vio en la trilogía original de Blade, que básicamente lo tocó por encima. Yo imagino que aquí se irán más comic book base en ese origin story, so hay que ver. Pero sí, mucho contenido por ahí para Marvel, so vamos a ver cómo les va. Yeah, lo mejor es que mucho de este contenido viene con el app nuevo de Disney. Uh-huh. Así que no va a salir en dinero adicional ver si en efecto es bueno o no es bueno. Ay, o sea, y que todo el mundo las va a ver. Todas esas series que vienen para Disney Plus, uh-huh, tú tienes ese servicio, todo el mundo las va a ver porque se contra. O sea, estos son series del MCU. Exacto. Como Agents of S.H.I.E.L.D. O sea, el es que ya tiene verlo. Ya tiene pedigree. Exacto. Ya tiene pedigree y pues ellos se recuestan en que pues tiene pedigree. Vamos a ver cuántos logramos atraer. Exacto. Yo por lo menos estoy un poquito escéptico, pero vamos a ver cómo sigue evolucionando la cosa. Bueno, gente, y otra cosa que pues quote unquote se suponía que evolucionara, pero aparentemente no, pero aparentemente sí. Es que estuve esta pasada semana sorprendiendo a mucha gente de la comunidad el hecho de que Doom 2 y Doom 3 estuvieran siendo relanzados por Bethesda para coincidir con los primeros días de QuakeCon 2019. ¿Qué pasa? Esa no es la sorpresa como tal, que esa no es necesariamente la sorpresa, sino que pues, los usuarios se encontraron con que sí, había que hacer un login, gente. Había que hacer un login aún para jugar el Doom original. Que by the way, Doom 1 y Doom 2 estuvieron vendiéndolo por $4.99 y Doom 3 por $9.99. Pero el caso es que pues estaba requiriendo un login a Bethesda.net. ¿Para qué? Pues yo no sé, porque por lo menos de lo que se desprende de estas notas, yo no lo bajé, ¿verdad? En lo personal. No es algo que me interese. Si lo regalan, pues lo juego, whatever, pero ni siquiera pagar nada por Doom. ¿Para qué? Pues nada de esto tiene multiplayer. Uh-huh. O sea, ninguna de estas versiones tiene multiplayer. Entonces, ¿para qué demonios tienes que hacer un Bethesda.net login? Para el cloud safe. Pues nada, gente. Resulta que ya salió un patch, o por lo menos iba en camino, para resolver esto. Esto era de manera obligatoria antes, ¿verdad? De que pues saliera esta nota. Esto actually fue publicado durante el día de hoy, que estamos grabando sábado, y esto salió como eso de las 3 de la tarde más o menos. Después de que esto fue, olvídate, la comidilla, el bocadillo del día, con memes, diversos memes. Había un meme por ahí corriendo de y la mayoría de ellos en Twitter, de Sonic, por ejemplo, que decía login to Bethesda.net Zone Act 1. Esto también había otro que abrías un comunicado de Super Mario y decía a Bethesda.net account is required to play this title. Please connect to the internet to continue. O sea, en un juego de Super Nintendo, Super Mario World. Siguiente. Así que fueron el hazme reír de la comunidad por un buen rato y pues ya aparentemente arreglaron el asunto y han dejado a discreción de los usuarios hacer login o no a su cuenta de Bethesda.net, lo cual no es necesario porque again, esto no tiene ni siquiera multijugador, así que va a ser solamente opcional. No se sabe ni para qué, pero ya queda a discreción entonces del jugador hacerlo o no hacer. Y esto fue la comidilla, gente, esto fue el hazme reír del internet por unas buenas horas durante los pasados días. Yep. Wow. De verdad. es lo que te digo, eso es para cloud safe. Eso es para sí. Cloud safe. Claro que sí. Un abrazo de testa. Al garete. Llevar. Bueno, pues continuamos por aquí. Oye, yo, y hablando de cosas extrañas. Resulta, gente, que recientemente salió a la luz de una pequeña controversia que surgió con Nintendo referente a los mandos o los controles de la consola Switch, los Joy-Cons. Pues aparentemente los Joy-Cons en estas últimas semanas están reportando que están padeciendo de lo que se ha denominado como el Joy-Con Drift. ¿Y qué es el Joy-Con Drift? Y es que básicamente es cuando pues, tú tienes algún personaje en pantalla de X de juego y que el personaje se mueve solo y usted pues básicamente no está presionando absolutamente nada en el control. O sea, el personaje va tipo zombie o sleepwalking y usted dice, pero ¿y por qué se mueve si no lo estoy moviendo? Pero aparentemente esto es un fallo, ¿verdad? De diseño de los Joy-Cons. Hasta ahora pues no han hecho update ni cosa que se parezca. Lo que sí es que la controversia viene el hecho de que Nintendo, a principio, la postura era que este tipo de error en los mandos no estaba cubierto por ningún tipo de garantía y que no, ellos no iban a asumir ningún rol de reparación ni de reemplazo de controles. Y pues esto pues obviamente pues molestó a las comunidades y a los diferentes medios y usuarios, ¿verdad? Del sistema, de que porque, o sea, ¿por qué no que sea repararla? Porque esto es un fallo del diseño del control. Bueno, entonces Nintendo, como a veces hacen, que me estuvo rarísimo, hicieron un reversazo a toda esta información y luego estuvieron publicando a través de su página oficial de Nintendo que sí iban a estar honrando el servicio a estos controles y completamente gratis. ¿Verdad? Yes, sir. Usted lo que básicamente tiene es que entrar a la página. Ah, obviamente. Y esto fuera, o sea, si su control está fuera de garantía, como quiera, le van a honrar el servicio. Pues lo que tiene que hacer es entrar a la página oficial de Nintendo y usted va a verificar si su país se encuentra en una lista. Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Que somos acá de Puerto Rico y obviamente, pues, no tenemos muchos amigos de Latinoamérica y del Caribe que nos escuchan y nos siguen eso. Pues básicamente usted pues entra al sitio oficial de Nintendo y usted verifica si su país está entre los países, ¿verdad? Que pueden recibir el servicio. En el caso acá nosotros Puerto Rico, nosotros caemos bajo Estados Unidos. Nosotros tenemos que, si tuviéramos que hacerlo, pues solicitar el servicio a Estados Unidos. Pero si usted vive, qué sé yo, en Argentina, qué sé yo, en Brasil, Colombia, alguno de estos países, ¿verdad? De hermano. Usted entra a la página y usted le da clic a su país y automáticamente el sistema le indica dónde tiene que enviar los controles para reemplazo o reparación de los mismos, de la dirección, email, número de teléfono y todo. So, entra ahí, verifica, ¿verdad? Si hay alguno cerca de usted o si, ¿verdad? De un país cercano y pues hace, ¿verdad? La reclamación. Para, ¿verdad? Para que le breguen este casito extraño de los muchos que a veces experimentamos los usuarios con los Joy-Cons, ¿verdad? Para que puedan seguir disfrutando su experiencia con su Switch. Sí, señor. Y después de que llenan la información, ellos te envían un email de confirmación. Este que está aquí ya llenó el del. Así no, que nice. Más rápido que la peste, porque eso fue de las cosas que más me molestó de mi experiencia con el Switch. Ustedes recordarán que al principio me pasaba con Hollow Knight. Sí. Estaba jugando con los Joy-Cons. Creía que era el setup. Creía que era el setup, que estaba muy lejos de donde estaba transmitiendo. Yo antes transmitía con mi computadora dividida por una pared con el televisor al otro lado y dejaba todas las consolas conectadas. So, transmitir y jugar en la computadora o jugar en el televisor era opcional, simplemente moviendo el cable de HDMI y ya. Pero después lo moví acá pensando que pues ya la había cortado y le cortó un poco, pero como quiera, había veces que atacaba y atacaba hacia arriba o se movía y se movía hacia arriba mirando hacia arriba. En Zelda ni hablar, cuántas veces yo no me caí por ningún barranco porque Link estaba caminando todo el tiempo hacia el frente. Entonces, eventualmente, pues, de la manera que corregí eso, no lo corregí, simplemente pichándole a los Joy-Cons y jugando con un control de third party acá, inalámbrico. Pero eventualmente sale esta noticia y yo dije, espérate, ¿qué? Vamos allá, rápidamente. Te piden también el número de serie del Switch y te envían un email de confirmación. Se supone que luego de que ellos reciban eso, ¿verdad?, que te llegue el email de confirmación, te envían otro email con las instrucciones y con el label que vas a colocar entonces en una, ¿verdad?, en el empaque. Te piden también que envíes el Joy-Con en una bolsita sellada, ¿no?, que no le vaya a entrar agua ni nada por el estilo. Uh-huh. Y entonces lo envíes en un empaque adecuado. Así que eventualmente, cuando me den las instrucciones, ¿verdad?, y me devuelvan, etcétera, pues le estaré compartiendo a ver cómo va la experiencia de ese Joy-Con arreglado. Pero es algo que estuvo pasando por mucho tiempo y Nintendo pichando para loco. Así que hay que aprovechar cuando Nintendo se pone pálido. Hay que aprovechar entonces para que arreglen lo que se supone que funcione desde siempre. Exacto, exacto. Así que hagan la reclamación, no lo dejen pasar. Yo aprovechen. Sí, señor. Bueno, gente, y hasta ahí las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces a la próxima sección. El dato geek de la semana. 31 de julio de 1962 nace en Orlando, Florida, el actor, productor y artista marcial Wesley Snipes. Uy, Blade, sí, papi. Y hablando Blade, de Blade, mira. No fue a propósito. El Blade. El este Blade. Tipo, obviamente, sumamente talentoso. No fue la única película que hizo. Oh. Pero muchos de nosotros, por Blade es que más lo recordamos. Uh-huh. Fue uno de los papeles más icónicos de toda su carrera. Y definitivamente, pues se quedó con el canto como Blade. De hecho. Estaba buscando varias cositas por ahí y encontré unas expresiones que hizo en cuanto a esto de Blade. Voy a parafrasear un poquito. Él dijo que, aunque la noticia es una sorpresa, pues que está todo chilling. Que así es que es el negocio del entretenimiento. Le deseo mucha paz y mucho éxito a el equipo de el Cinematic Universe de Marvel, ¿verdad? Y que se cantó pues siempre un fanático. Que se honre y que se respete a Stan Lee. Y felicitó entonces a este actor, que es de nombre Mahershala Ali. Uh-huh. Esto, y pues lo halagó, dijo que era un excelente tipo, bla bla bla, y que pues esperaba que algún día pues pudieran trabajar juntos. Esto, y también pues le dijo a los fanáticos, le dijo que pues lo más importante para él era pues el increíble amor que había estado recibiendo en cuanto a este nombramiento. O sea, ni siquiera fue a él, y todo el mundo ha estado como que no, que Wesley, esto, que si lo otro. Pero simplemente dijo que no se preocupen, que no es el fin de la historia. Así que quizás, como estábamos hablando, esto, mano, quizás le den un cameo al hombre en la película. Sí. Pero definitivamente el tipo era un héroe de acción de las películas, esto, ¿qué? Como que de los 90, ¿no? Uh-huh. Ese fue su peak en los 90. Este, él obviamente fue un actor de películas de acción, también pues actuó en una otra película cómica, me acuerdo, White Man Can't Jump. Oh, sí, este, bueno. Pero también dramas callejeros. Este, él también hizo unas cuantas películas de ese género, este, de las que me puedo recordar. Él creo que también sale. Hizo unas cuantas películas de este género gangster, que estaban bien pegadas en los 90, que era para enviar estos mensajes a la juventud. Dramas callejeros, street dramas. Sí. Passenger 57, cómo olvidar Demolition Man con Sylvester Stallone, que también ese rol también lo lanzó al estrellato bien duro. Sí. Su pelo rubio. Sí, de ahí yo me imagino que se copió Rodman. Exacto. Yo quitando esa fue la inspiración detrás de Dennis Rodman, el peinadito de Wesley Snipes. Yo creo que él también salió en Tu Wan Fu, era que se llamaba, que era una película de unos travestis. Ah, Tu Wan Fu. Sí, sí, era, sí, que se llamaba. Sí, From Tu Wan Fu. Era una película con un título bien largo, pero sí, un drama, obviamente. Patrick Swayze, Wesley Snipes y este John Leguizamo. Ajá. Que eran travestis. Yep. Y que ellos recibieron una carta y tenían que llegar, que sea a dónde, para conocer a Wan Fu. Tu Wan Fu, qué sé yo, qué diablo, From the, qué sé yo, qué diablo. Era una mezcla, era comedia y drama, tú sabes. Sí, sí. Pero ya, era un actor polifacético, así que felicidades a Wesley, mano, en su level up. Siempre nos escucha toda la semana, garantizado. Sí, no, él no falla con nosotros. Mira, es Tu Wan Fu, Thanks for Everything, Julie Newmar. There you go. Se quedaron sin título. Nice, nice. Pues un saludito a Wesley, como dijo yo, que siempre nos escucha toda la semana. Bueno, vamos entonces a nuestra próxima sesión y vamos entonces con las publicaciones para esta semana. Y en cuanto a los videojuegos, mi gente, tenemos que esta semana está llegando el juego Mutant Year Zero Road to Eden Deluxe Edition para el Nintendo Switch. Esto sale el 30 de julio. Y también está llegando uno de los títulos que también más esperados por los fans del fútbol, Madden NFL 20. Esto está llegando para PS4, Xbox One y PC el 2 de agosto, o sea, este viernes. Uy, así que weekend de fútbol para los fans ahí de Madden, la franquicia que se niega a morir. Awesome. Bueno, en cuanto a Blu-rays y DVD, gente, de la que estaba haciendo el research y no sale nada, nada que por lo menos a nosotros, ¿verdad? Acá, de lo, por lo menos, nada que nos guste, que queramos compartir con usted. Así que no sé en la cuarta porción de favorita de DVD, a menos que esté buscando clásicos a low price, pero de lo contrario, nada interesante por ahí en los shelves nuevos. Eso sí, en el cine, esta semana está estrenando Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw. Otra más. Bueno, esto es un spin-off oficial. Sí, esto es un spin-off para, pues, hacer unos cuantos milloncitos ahí para preparar todo para el número 9, que aparentemente está confirmado por el mismo Vin Diesel, de que están trabajando la número 9. Oh my God. Esta película, obviamente, una película de acción y aventura, además está clasificada PG-13, y sigue la historia de Luke Hobbs. ¿Verdad? El personaje que hace La Roca, ¿verdad? Dwayne Johnson. Y el Outcast, ¿verdad? El forajido Deckard Shaw, que es el personaje que hace Jason Statham. Ellos pues tienen que formar esta alianza no muy consona, ¿verdad? Porque son dos polos bien, pero que bien opuestos. Y tienen que unirse para enfrentar a un villano que está cibernéticamente mejorado. Y el tipo pues amenaza el futuro de la humanidad. Cliché, pero es Fast and the Furious. So, uh-huh. De hecho, el villano es Idris Elba. Sí, es el villano. Y te voy a ser bien sincero. Por lo que yo vi en el trailer de la película, y obviamente siendo el hecho de que es Idris Elba el villano, y las escenas que vi, la película me llama la atención. Suena medio raro que diga esto, pero la película me llama la atención. O sea, esto es una película de acción, over the top, adrenalina, mucha testosterona, fight scenes, tiros, carros rápidos, motoras, está en fin de todo. Pero me llama la atención el hecho de que está Idris Elba en la película. Nunca la he visto actuando como villano, o sea, me interesará ver cómo le queda el papel de villano a este actor, que a mí me encanta cómo el tipo actúa. Para mí el tipo es tremendo actor. Uh-huh. O sea, y me interesa ver cómo él se desarrolla en ese rol. Pero ya, pero es una película de acción, o sea, no debe durar mucho en los cines. Esto rapidito va a brincar directo a la Blu-ray DVD, como la semana que la quiten. Pero ya, ahora mismo no hay nada en el cine, está el cine completamente lento, no hay nada de Marvel en el horizonte, así que deben aprovechar. So, yeah. Lo veo más a él como Blade que a más ningún otro. Tú sabes qué seré que yo te. Pero obviamente Idris Elba ya es un tipo ya adultón, o sea, un tipo ya. Pero sí, yo hubiese visto a Idris Elba como un Blade. Fácil. Él ya había salido también, él era Heimdall. Claro, en el MCU. En Thor, sí. Que tengan doble aparición, pues. Pero si ya está el precedente, ¿verdad? De sí, que la gente como que permitieron a Captain America, a Johnny Blaze como Captain America, pues. Uy. Pues ni modo. Esa nunca se la puede perdonar. No. Oh my God. Pero ya. Pues bueno, nada, eso es lo que va a estar llegando a los cines. Como siempre, verifiquen sus carteleras locales para horarios y disponibilidad. Bueno, con ello, seguimos por aquí entonces con los que nos resta de agenda. Vamos entonces a pasar a la pregunta random, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía del comienzo? Si no, pertenecía al juego de Doom, la misma titulada At Doom's Gate. Uy, la canción que pusimos al comienzo del podcast. Espero que la hayan disfrutado. Bueno, mi querido compañero, vamos entonces con la mega pregunta random de esta semana. Y tengo que aclarar que llevamos como con una tendencia de las mega preguntas random. que no es una pregunta, básicamente es un texto completo de las preguntas, pero están súper buenas, no se pueden calentar, la que están quedando súper buenísimas. Ok, y dice por aquí la siguiente: te han encargado juntar un nuevo grupo de 5 adolescentes que defiendan la tierra de los poderes malignos de las fuerzas más recónditas del universo. Ya los leones son de Voltron, los dinosaurios de los Power Rangers, las aves de Fuerza G. Entonces, ¿cómo se llaman? ¿Cuáles son sus poderes? ¿Qué símbolo les representa? Y cuando combinan sus poderes, ¿qué es lo que se forma como mech gigantesco? Oh my god. Oh, sí, a la madre, yo no sé quién trabaja esta pregunta random. Mano, yo. Bueno, verdad. Maldita sea, deja de escribir tanto, loco. Ya, basta. Sí, mira, yo me voy rapidito. Fácil. Yo te la pongo fácil. Pues ya que se usaron los leones, se usaron los dinosaurios y las aves, pues yo me iría por la línea de dragones, pero entonces, o sea, dragones de diferentes partes del universo. O sea, mis cinco adolescentes van a ser 5 adolescentes de 5 razas diferentes del universo. Okay. O sea, cada uno va a representar su home planet o su sistema que está sufriendo por estas fuerzas malignas, ¿verdad? Que están atacando todo el universo entero. Entonces, pues un representante de acá de la Tierra con su Mech Dragon Link. Ah, perdón. Y los otros cuatro. Mario brinca. Sí, y con los otros cuatro, obviamente, de diferentes regiones del universo, ¿verdad? De diferentes razas alienígenas y también con diferentes Mech Dragons. Y que obviamente, pues combinados, pues hacen este mega Dragon Mech bien endemoniado, ¿verdad? yo los veo, por lo menos en mi contestación, yo los veo a ellos más como que son como que los champions, como los campeones de cada región del universo, los 5 campeones de cada región del universo que se unen para pelear contra estas fuerzas en estos dragones mecánicos espaciales. Okay. Esa sería mi elección. Nice, mano. Pues yo les pondría a ellos algún nombre así como, qué sé yo, los defensores o whatever, pero lo circunscribiría a la Tierra. Okay. Entonces dividiría la Tierra en 5 secciones. No me importa las otras 4, pero una de las secciones tiene que haber un boricua. Hay uno de los nenes boricua, de los adolescentes, sea nene o sea nena, no importa. Pero cada uno de ellos va a tener un animal que represente su área, ¿me entiendes? Ese va a ser su como su representación, ¿no? Entonces, el del boricua es el coquí. Vaya. Entonces, el poder del coquí, aparte de ensordecer a quienes no estén acostumbrados a su bello cantar. El sonido, soundwaves. Ajá. Pero aparte de eso, es el que mantiene al equipo en cohesión. El que, aunque hay un monstruo de 20 pisos al frente, es como que no, vamos a darle. Entonces, no, él no se desanima y no deja que los otros se desanimen tampoco. Nice. Entonces, te pregunto, ¿ese Coqui va a tener un equipo de música con la música que hay 13 sonando de fondo? No, es como que él movida de perreo combativo y sale Sayaka ahí, pero no. No es Sayaka en el culero, no importa. Te lo imaginaste, yo también, maldita sea. Yo me lo imaginé. Tuve en mente el pecho de Sayaka curiando, mira. Peleando el pecho. Anyway. Y más dándole nalga. Estoy pensando, qué sé yo, que de los otros 4 por mencionar, pues hay una japonesa. Nice. O un japonés que entonces tenga a un panda, ¿me entiendes? Esto, que alguien de Australia tenga un canguro, alguien de, qué sé yo, de Brasil, por no decir más ningún país hispanoparlante, aparte de Puerto Rico, pues de Brasil, qué sé yo, una cotorra, un maca de las rojas, de las típicas piratas, y alguien de África con un chita, vamos, en vez de con un león, que es lo que típicamente se asocia, no, un chita. Entonces, pues ellos todos juntos, pap, con esos animales, cuando convocan lo que sea que convoquen, ¿verdad? Pues sus poderes voy, el boricua pues es como que el que no permite que se den por vencido, el de África es el más fuerte físicamente hablando, el japonés o la japonesa es el brain, esto, ¿quién más? El de Brasil o la Brasil es el high tech, esto, y entonces pues esos son los respectivos poderes independientes. Nice. Y entonces ellos todos juntos, pues, qué sé yo, que hagan como un mech, pero no un mech. De toda esa cochambre de animales mezclados, porque no va a salir nada con sentido, pero que hay un mech como un humano, ¿entiendes? Como si fuera Capitán Planeta, pero en mech, como gigante. Entonces que no se vea, que sea alguien como una representación, esto, qué sé yo, que sea como color gris, ¿me entiendes? Que se vea humanoide, algo así como Ultraman, pero que ellos estén dentro. Esto, y con eso me conformo, mano. Eso me conformo. Sí, ¿cómo se llamarían? Pues como que los defensores de la tierra o algo así, uh-huh. Los continentales, no sé, algo que represente, ¿verdad? Por la división esa en la tierra. Nice. Fíjate, yo no le puse nombre a mis dragones. A tu equipo. No le puse nombre, yo diría, me iría por la línea más bien como un tipo Dragon Force o... Nice. ¡Los dragones del universo! Sí, eso está, pero suena culo de... Pero sí, mano, yo tu coquí debe tener un equipo de música. Tú sabes. Una pocinita saliendo por fundillo. ¡Perreo combativo! Ese es el ataque supremo del coquí mech de Giver, el perreo combativo. Está nice. Espérate, está cool. El hecho de que cada uno representa como que una parte del planeta. Una nacionalidad. Una pena que sean cinco, porque si fueran más, pues obviamente cogías uno de cada hemisferio, o sea, de... Pero es una serie animada, no es Naciones Unidas, tú sabes, tiene que... Exacto. El pollo está más apretado. No da para tanto, no es la ONU. Nice. Así que, pues está cool, me gusta. Así que nada, gente, le invitamos, como toda la semana, a que comenten y compartan, ¿verdad?, su respuesta a esta interesantísima pregunta random. El post sale los jueves, ¿verdad? Yo creo que se está posteando el de la pregunta random. Sí, los jueves, la pregunta random los jueves. Y ahí nosotros, pues con mucho gusto, en la próxima edición del podcast, pues estaremos leyendo sus respuestas. Así que ya, vamos allá. Bueno, ya que entonces terminamos la pregunta random. Y fíjate, buen segue, estábamos hablando, ¿verdad?, de estos jóvenes que obviamente van a defender la Tierra, van a defender el universo, y eso pues básicamente los convierte en héroes. Y precisamente eso va a ser el tema de la semana. Y estaba conversando esto fuera del aire ahorita con el compañero yo, porque me dio un poquito de trabajo estructurar el tema de la semana para el podcast hoy. Y me inspiré en una serie que estoy viendo, que de eso voy a hablarle un poquito más adelante, en qué es la que hay, pero después dar un anticipo. Yo esta semana comencé prácticamente ayer y hoy a ver la serie exclusiva de Amazon Prime Video llamada The Boys. Nice. Esta serie es basada en un cómic y es básicamente, la temática es lo que pasa cuando superhéroes a los que las personas le depositan su confianza, ¿verdad?, los quieren, ¿verdad?, son figuras prominentes de poder, de esperanza, de salvación, pues se pasan de la línea, ¿verdad?, se pasan de la raya, como decimos acá los boricuas. Y esta serie, de verdad, ya voy por el episodio número 6 y me ha dejado como que, oh my god, ¿qué es esto? Y ahí entonces me puso a pensar de hablar de esto con ustedes en el hecho, ¿verdad?, de hasta dónde es permitible o hasta dónde se puede permitir que un superhéroe llegue. O sea, hasta dónde tú como... Ok, vivimos una sociedad donde hay superhéroes que nos ayudan, nos salvan la vida, combaten el crimen. Pero hasta dónde nosotros como ciudadanos le permitimos a estos superhéroes llegar. Han habido películas, han habido inclusive series, adaptaciones de novelas gráficas, de cómics, que tocan esta temática, ¿verdad? De qué pasa cuando los superhéroes se pasan de la línea, como que cuando las barreras de las leyes no les aplican por el hecho de que son superhéroes, hasta dónde se debe permitir, o sea, que cuánta libertad debe tener un superhéroe. Esta temática se tocó por encima, más o menos, en la película Batman vs. Superman, Dawn of Justice, se tocó esta temática. Ustedes saben, si vieron la película, ustedes saben que Batman en esta película, pues tocaba la temática de, o sea, Superman, esta figura de mucho poder que básicamente puede destruir el planeta Tierra cuando le dé la gana. O sea, Superman es un personaje en los cómics que goza de este poder y puede desaparecer la humanidad en menos nada. ¿Hasta dónde entonces se debe permitir? Esa es la pelea de Batman en esta película. O sea, ¿hasta dónde se debe permitir que él llegue con este poder en sus manos? O sea, ¿quién lo vigila? ¿Quién es la persona que toma cartas en el asunto en caso de que está haciendo algo fuera de la... O sea, algo indebido. O sea, ¿quién nos garantiza que esa persona va a seguir haciendo lo correcto? ¿Quién nos asegura que en un futuro este superhéroe se torne malo y se torne contra la sociedad? So, es una cuestión de moral. Es una cuestión de moral. Pues lo que les traigo es lo siguiente. O sea, ¿ustedes creen, y también obviamente le hago esta pregunta a Gio, o sea, ¿ustedes creen que a un superhéroe se le debe dar las mismas libertades, los mismos derechos que tenemos nosotros como sociedad, como seres humanos, ¿verdad? Que no tenemos poderes, ¿verdad? Que trabajamos, que pagamos nuestros taxes, tenemos nuestras familias, disfrutamos de la vida y qué sé yo qué. ¿Ustedes creen que a los superhéroes también se le debe dar este chance de pues, tener sus momentos de disfrutar de esparcimiento en lo que ellos quieran hacer? Y de esta manera aliviamos un poco la carga que recae sobre estos superhéroes al punto de que no estén pensando, o sea, que no le pasen pensamientos negativos por su mente, que estos superhéroes nunca se vienen contra nosotros y que no rayen, ¿verdad? Que no crucen esa línea de lo que es correctamente moral contra la sociedad. O sea, ¿creen que deben ser figuras de respeto o que pueden gozar como gozamos nosotros? Gio, ¿tú crees que esto afectaría el comportamiento de un superhéroe en una sociedad? Bueno, yo pienso que sí, es algo bien interesante como lo es complejo. Este tema, de hecho, no he visto, ¿verdad?, la serie que están mencionando, pero se ha visto como tema recurrente en Injustice, lo vimos en videojuegos, en Injustice 1 y 2, lo vimos también en Hancock, era la película de Will Smith, ¿verdad? Esto, donde hay, ¿verdad?, está este cuestionamiento de la moralidad de los superhéroes, etcétera. Muchas profesiones están atadas a unos códigos morales. Una vez usted es policía, una vez usted es servidor público y que la gente lo conoce, ¿verdad? Volviendo al tema de arranque, ¿verdad? Un gobernador, se espera de un gobernador un comportamiento ético soberbio, o sea, siempre al máximo, siempre de excelencia, no importa lo que esté haciendo. Si usted es una figura pública en términos de actor, pues se espera que usted siempre tenga los abdominales bien marcados. Si usted tan siquiera pasa, ¿verdad?, a Jason Momoa, lo estaban esperando los otros días, llamándole que tenía el cuerpo de papá, un dad bod. Esto, que pues la gente estaba molesta, bla, bla, bla, porque pues es la imagen que ha dado, etcétera. Si usted es maestro, usted va a ser maestro para siempre. Si usted es policía, pues siempre se espera ese código, ¿verdad?, de respeto, que sus estudiantes no lo vean bebiendo, si usted fuma no lo vean fumando, etcétera, ¿no? Pero todos esos códigos de ética están descritos y están atados a nuestra condición humana. Toda vez que pues queremos dar la buena impresión, etcétera, porque pues somos mortales, etcétera. Pero donde haya alguien inmortal, donde haya alguien superpoderoso, donde haya, es prácticamente tratar de entender el concepto de Dios o de un Dios, sea quien usted, ¿verdad?, entienda, de cualquier deidad, humanizar cualquier deidad, cuando realmente pues no se supone que estén en los límites o los parámetros humanos. Entonces quedaría de esa deidad, ¿verdad? Porque un superhéroe, eso es lo que es. Tiene superpoderes. Entonces sus poderes, pues, si lo usa para bien, pues nítido, apláudele, pero el día que amanezca aborrecido, no te le metas en el medio. Tú sabes, ¿qué va a detener a ese superhéroe de hacer cosas malas? Otro superhéroe. Y el día que todos se volteen, ¿sabes? Ha sido tema recurrente en Marvel también, los límites, ¿no? De, uh-huh. Los parámetros de hasta dónde se llega, etcétera. So, yo pienso que es algo muy complejo y que no, ¿cómo te digo? Contestando tu pregunta, ¿verdad? Si la entendí bien, va en la línea de, por lo menos mi respuesta, de que el superhéroe va a hacer lo que le dé la gana, mano. Uh-huh. O sea, nosotros estaríamos a merced si tuviéramos superhéroes entre nosotros en vida real. O sea, si un político, vamos, un político, porque el pueblo lo eligió y lo puso donde está, sea por, ¿verdad?, por las vías de la democracia, porque se trepó, porque tenemos dictadores en el mundo, y no se baja, y es humano, es su condición humana, y no tiene sino un ejército, etcétera, para defenderse, whatever, pero no es por su propia vía. Imagínese si hubiera alguien con superpoderes, si hubiera alguien de que dijiste algo que no me gustó, te miré, y como te miré con los rayos láser, pues ya te prendí en fuego. Entonces, tendríamos realmente, ¿verdad?, ese mundo de terror, de vivir bajo un déspota, porque sí, ¿verdad? Eso es humanizándolo, ¿verdad? Desde el concepto humano. Esto, y si estuvieran atados a eso, esos comportamientos, ¿no? Y a esas actitudes humanas, pues definitivamente estaríamos fastidiados, mano. Está bueno eso. Y te pregunto, ¿tú crees que un superhérore deba, ¿verdad?, y volviendo al ejemplo de que tenemos superhéroes alrededor de nosotros en la actualidad, ¿tú crees que un superhéroe deba tener en sus manos la decisión de quién vive y quién muere? ¿Tú crees que eso deba recaer sobre un superhéroe o que se tenga que atar a las leyes, ¿verdad?, establecidas en el planeta? O sea, de que, o sea, toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. ¿Verdad? O sea. Bueno, un policía con un arma de fuego toma esa decisión. Un policía humano. Un superhéroe, yo creo que la tomaría también. Sea o no sea ético, ¿me entiendes? Es irrelevante, ¿verdad? Hacerlo, sea o no sea avalado por la Constitución, es una decisión de cuestión de segundos. Y un error en términos de juicio, ¿verdad? O tal vez a un policía se le haría más viable, ¿no?, tener la opinión pública a su favor o en su contra, ¿verdad? Dependiendo de qué tan rápido actuó, cómo actuó, etcétera. Tomando en consideración, ¿verdad?, eventos recientes, eso no va ni un mes, ¿verdad?, en Puerto Rico, lo de la panadería. Esto, más o menos, un mes, mes y medio. Donde pues un policía le tuvo que hacer uso de fuerza excesiva, ¿verdad?, y le quitó la vida. Fuerza letal. A un asaltante. Ante la opinión de muchos lo hizo mal, ante la opinión de muchos otros lo hizo bien. Esto, en fracción de segundos tuvo que reaccionar, tomando en cuenta que el asaltante entró soplando tiros, habían inocentes, el guardia estaba franco de servicio, pero aún así, pues, ¿verdad?, hizo uso de lo que le amparaba la ley. De hecho, las investigaciones salieron positivas a favor del policía. Y pues la opinión pública mayoritariamente pues también le favorece. Pero contestando entonces con un superhéroe, hermano, pues sí. El superhéroe tiene en sus manos. O sea, ¿quién le va a decir que no? ¿Me entiendes? Sí, ¿quién le va a decir que no? ¿Quién se va a poner a cuestionar? Sí. Entonces, tomando en consideración, ¿verdad?, ponle que fuera un superhéroe bueno, de los buenos, de los que tienen un código de ética, hablaba, pues obviamente el malo va a estar en peligro de que el superhéroe tome la decisión de, mira, tú eres incorregible, exterminio. O sea, esto, spoiler, pero esto me recuerda de las primeras, si no la primera, escena importante en Injustice. Superman tiene en línea a unos reos que son incorregibles. Esto, según él dice, mira, esta gente no se va a reformar y los voy a matar a todos. No, yo no quiero ir. Y empiezan un motín y viene Superman, que tú qué, reo, regrese a la fila. El reo casi se mete encima, pero regresa a la fila. Y saben que van como ovejitas al matadero, pero ¿quién le va a hacer frente a Superman? ¿Me entiendes? Exacto. Es algo bien, bien complicado. Y definitivamente, o sea, ellos como George Dredd, o sea, juez y verdugo. Punto y se acabó. Sí. Yo diría que sí, que también un superhéroe, ¿verdad? Después debe tener en las manos de quién vive y quién muere, porque obviamente él es el que está haciendo el trabajo sucio en ese momento. O sea, yo entiendo que podría tener ese atributo. Va a ser bien controversial en una sociedad y depende, ¿verdad?, cómo las leyes estén en ese entonces. Pero yo entiendo que él va a decidir, va a tomar la decisión que él entienda que es la mejor. Y te pregunto, y basándome... Y eso, perdón, antes de pasar a lo otro, eso es a los que sean adrede. Uh-huh. A los que sean sin querer, que de repente está peleando con una amenaza intergaláctica y le mete un puño y rompa cuatro edificios por ahí para abajo y se mueran gente en ese... Eso, él no es responsable de eso. Exacto. Que básicamente lo que pasó en Batman vs. Superman. Uh-huh. O sea, que eso también una de las cosas que Bruce Wayne lo tenía endemoniado. O sea, tuvo el collateral damage que hubo de él peleando con Zork, ¿verdad? Uh-huh. En la película de Man of Steel. So, yeah. Sí, sí. O sea, eso también es triste. Y te pregunto, ¿tú crees que un superhéroe en nuestra actualidad debería ser remunerado? Ah, mano. Yo pienso que un superhéroe estaría way beyond that. Yo pienso que un superhéroe estaría viviendo la vida que le dé la gana, ¿me entiendes? O sea... tomando en consideración, eso sería un agradito, eso sería darle un estatus de dios, ¿me entiendes? De dioses. A los dioses en la antigüedad se le compraba, ¿verdad?, los favores. Y hay quien te debate y te diga, no, y todavía, porque por eso es que los pastores piden ofrenda, por eso uh-huh. es que, ¿verdad?, se van en esa línea de vamos a darte esta canasta de fruta, ¿verdad?, al volcán para que el volcán no reviente. Pues sería más o menos, ¿verdad?, en esa misma línea de ejemplo, ¿no? Mantener un superhéroe contento, pues lo mantiene fuera de pensar que es un, no sé, que se dé cuenta de su realidad. Vamos a conseguirle todas las mujeres que quiera, vamos a conseguirle toda la cocaína que se quiera meter, o todos los hombres que quiera, ¿verdad? Estoy asumiendo que es un hombre, pero puede ser una mujer. Vamos a conseguirle todas las drogas que quieran. ¡Ay, Luli! ¡Vamos para casa! ¡Y Superman llegó tu día! A bajarse Kool-Aid, tú me entiendes, y toda la cosa. Pero, yo pienso que un superhéroe de verdad, o sea, cuando llega a un estatus de superhéroe, el superhéroe como tal está por encima de cualquier premio, cualquier remuneración que le pueda dar cualquiera. ¿Me entiendes? Porque. Y obviamente que pueda vivir como un superhéroe, que no se le vea mal la sociedad, que sea a nivel de que pues hay dos o tres por ahí, pues yo vivo como me dé la gana. Uh-huh. Un superhéroe puede construir su propia casa, puede irse a vivir en un volcán, puede, qué sé yo, tener una mansión en donde sea, puede voltear una ciudad al revés y decirle, este va a ser mi terreno y tú te vas, y quién le va a decir que no. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, en ese aspecto, pues, para mí que estarían por mucho. ¿Verdad? Lo que el superhéroe puede conseguir por sí mismo, dependiendo de cuál sea su superpoder, ¿verdad? Pero poniendo a alguien como Superman, de ejemplo, con los poderes así, superfuerza, que pueda volar, que pueda salir, tener viajes interestelares, whatever. Uh-huh. Todo lo que pueda conseguir por su propia fuerza no va a ser comparable con los recursos finitos que le pueda conseguir nadie en nuestra sociedad actual, incluyendo un cheque mensual. O sea, ¿what? Él roba el banco cuando le dé la gana. O va al banco y compra lo que sea. O va a la tienda. O sea, yo pienso que también, si fuera bueno, si fuera un superhéroe bueno, la gente le daría las cosas gratis. ¿Me entiendes? Como que, tengo hambre, terminé de pelear ahí y salvar el mundo, me voy a meter 200 hamburguesas y va al primer restaurante que quiera y se la zumba. Se la come, ¿me entiendes? Nadie le va a decir, me las debes. No, hombre, no, si te salvó la vida. O sea, la gente va a estar como que en eterno agradecimiento, y aunque no tenga un sueldo, un salario, porque es algo ridículo en la mente de un superhéroe, ¿no? O sea, para todos los poderes que tiene, estaría chilling, estaría en las papas. Como que, me quiero quedar a dormir hoy, qué sé yo, voy para allá, para la mansión de Elizabeth Taylor. Y allá le esperan y le abren la mansión de par en par, y olvídate. No, hoy voy a pernoctar en la Playboy Mansion. Pues va para allá también, ¿me entiendes? O sea, no hay quien lo detenga. Uh-huh. So, un sueldo, no creo que haya que remunerarlo. Ok. It's fair. De la forma como lo explicas, it's fair. O sea, es verdad. O sea, cualquier superhéroe, o sea, depende de su poder, puede coger lo que quiera. O sea, puede tener lo que quiera, puede tener los placeres que quiera sin nadie que le diga estás bien o estás mal. tú sabes. No había cómo pagarle tampoco. O sea, fue y detuvo un asteroide. Ajá. ¿Y cuánto te voy a pagar? ¿Por cuántas generaciones? ¿Tú me entiendes? Hay break. Pues eso está bien interesante. Déjame ver otra cosa. O sea, ya vimos que se puede dar libre albedrío en cuanto a, ¿verdad?, quién vive, quién muere, obviamente por el estatus que tiene. No necesitan ser remunerados porque, como tú bien dices, o sea, un superhéroe con el poder que tenga, pues puede tener todo lo que quiera, ¿verdad? Puede obtener todo. Al igual de que pueden también disfrutar de los placeres que disfrutamos los mortales. O sea, y nadie les va, o sea, nadie los va a censurar. El tipo te está salvando la vida día a día y tú lo vas a censurar porque se tomó una cerveza, se fumó un cigarrillo, estuvo en un party de rave, se metió qué sé cuántas pastillas y bailó toda la noche. O sea, ¿con qué cara tú le vas a reclamar al tipo que te salva la vida, que te tiene la ciudad fuera de crimen? O sea, si el tipo se quiere arrastrar, deja que se arrastre. O sea, ese es el problema de él, pero él te va a salvar. O sea, mira un asteroide, como tú dices, él lo va a detener. O sea, no lo juzgues por adelantado. Yeah. Pero sí, es un tema bien, o sea, que, como tú dices, se presta para mucho y es bien complicado porque a lo mejor depende cómo el código ético de ese héroe o esa forjación de superhéroe. La vivencia que tuvo, cómo se crió. Exacto. O sea, si el tipo se crió humilde, y yo creo que eso es el entre líneas de Superman. Exacto. O sea, Superman se crió en una granja, tú me entiendes, allá con los pollitos y bla, bla. Y todo lo dejaron así bien simple, ¿verdad? Y de buenas a primeras se graduó de high school y va entonces a la gran ciudad, y en la ciudad se maneja como reportero. Pero no fue hasta la serie de Smallville, que hubo unos años perdidos de Superman que nadie le importaba nada y no, quote-unquote, no había problema, ¿verdad? Simplemente se levantó y se crió en ese ambiente tranquilo. Se llega a criar, qué sé yo, llega a caer en otro lado, y creo que la película Brightburn es que se llama. Ajá. Toca ese tema. Que es básicamente un what if. Que es como que, ajá, un Superman que pues mano, llegó y desde nene estaba haciendo estragos. O sea, el nene, tú te imaginas un Superman en una adolescencia normal, ¿verdad? Con los cambios de hormona que tienen los nenes, llega tarde la primera vez, los papás le llegan a decir algo, los papás adoptivos. ¿Sabes cómo es que tira allí mismo un nuke y se fastidia todo Smallville? O sea, no hay break. Pero el cómic, o sea, antes, era bien fácil mantener a la audiencia como que pues el superhéroe es bueno por naturaleza. El What If ese comenzó precisamente cuando pues la gente comienza a hacer este tipo de preguntas, ¿no? Y a buscarle cinco patas al gato. Uh-huh. Esto que entonces requiere un grado de complejidad más alto. Y obviamente pues tenemos todo esto, pero definitivamente, o sea, un superhéroe con capacidades infinitas, circunscribirlo a lo que es lo finito del universo, o sea, de nosotros, lo finito de no del universo, perdón, del planeta, de la humanidad, lo frágiles que somos mortales, somos morones, no tenemos un alto grado de tecnología avanzada, tal vez como en su planeta o whatever. Uh-huh. Hay que ver si está aquí desde pequeño o si llegó con otras manías y nos ve como insectos. Exacto. O sea, nos ve como de inferiores. O sea, no hay break. Uh-huh. So hay que tomar todo eso, todos esos elementos, son, ¿verdad?, factores y variables que pueden influir. Claro, porque we're pretty much doomed. O sea, estamos a la merced de una fuerza que desconocemos. Entonces, snap. Obviamente, sí, ¿no? Y de una vía de presión. O sea, de una bomba de tiempo. Estamos sentados en un ticking time bomb. O sea, no hay break con un superhéroe. Yo creo que eso es parte de la discusión en Hancock. O sea, como que, o sea, ¿qué está pasando? Este tipo, es un superhéroe, pero ¿quién es? ¿Tú me entiendes? Exacto. ¿Qué? Oye, ahora que tú dices eso, y yo creo que con esta última pregunta cerramos. Ajá. Dicho todo eso que tú dijiste, ¿verdad? Dando esa descripción bastante clara de lo que sería un superhéroe en nuestra sociedad hoy en día, teniendo todo ese conocimiento, ¿tú crees, o sea, tú estarás tranquilo sabiendo que hay una persona con ese poder en la mano por ahí merodeando como si nada, aunque esté haciendo el bien? Yo, como un ciudadano común y corriente, no. Honestamente. Como un ciudadano común y corriente, no. si tuviera la oportunidad de trabajar directamente con una oficina que lo maneje a él o que le dé consejo, o como miembro de un, qué sé yo, un conglomerado de gente que representemos una ciudad y que tengamos reuniones periódicas con ese héroe, pues sí, porque pues tengo una idea más clara, o estoy bien o estoy totalmente mal con la idea, aún peor, ¿verdad? Porque tengo una idea clara de qué es lo que presenta. So, yo pienso que en ese aspecto, en una sociedad así, ¿verdad? Los superhéroes necesitarían tener una carta de presentación, tener un... para mantener a la gente tranquila, ¿verdad? Y si es que le importa mantener el favor de la gente, como que un plan de político, ¿tú me entiendes? Esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que no voy a hacer. Ustedes tranquilos, esto, si de repente destruyo parte de la ciudad donde ustedes viven, no se preocupen que voy a ayudar a la reconstrucción. Entonces eso pues aumenta, ¿verdad? El favor o mi tranquilidad mental. Pero donde yo tengo un superhéroe, quote unquote, que sea Reckless, que para salvarnos del meteorito, pues, qué sé yo, nos deje sin reservas de agua, se absorba todo un lago, whatever, donde venía el agua potable, y provoque una sequía, esto, pues, descaradamente, ¿me entiendes? Por hacer un bien, termina siendo un mal, y no colabora para corregir ese otro mal, pues, obviamente estaría como que in the brink of... Estamos chavados, ¿me entiendes? Estaría viviendo como un... Me imagino yo, ¿verdad? Como un peasant en la era medieval. O sea, vivir a la merced de y valga la redundancia, de la misericordia de un lord, de que coseché 80 papas y el lord me dejó papa y media para mí, mi esposa y mis 5 hijos. Pues, you know, es un poquito tough. Tú vivir tranqui. Tú sabes, sí, pensando que habiendo más de uno, habiendo uno nada más, tú sabes, es como, ya sí, qué cool, pero al mismo tiempo un miedo salvaje, porque uno no sabe, típicamente con ese tipo de personajes, ¿no? En ese universo, también vienen amenazas enormes, o sea, no es un asteroide nada más, vienen a matarlos a ellos, o sea, usualmente vienen detrás de hacerle frente al héroe, como que, vengo por tu cabeza, vengo por, tú me entiendes. Y terminan destruyendo ciudades, o termina habiendo un montón, que no es algo que los cómics cubran, pero por default, o sea, que me tengo que abandonar la ciudad, me tengo que ir, o sea, el tapón que se forma aquí para salir de Dallas en Acción de Gracia nada más, imagínate una emergencia así a nivel de superhéroes, no. Sería algo que realmente no estaría tranquilo, mano. So, no estaría tranquilo, pero si estuviera tranquilo sería de esa otra forma. Exacto. Pero es bien interesante, es bien interesante la temática. So, para que vean que hay gente que deberían haber más héroes. Sí, los hay. Lo que pasa es que no tenemos capas. Pero sí, es una disyuntiva. Porque por un lado, tenemos esta persona que obviamente pues, nos va a salvar de cualquier peligro inminente o algo así, pero a la misma vez también. Tenemos a esta persona, como dice Gio, o sea, que tiene todos estos recursos en la mano, tiene todos estos poderes, y que si un día se levantó del lado izquierdo de la cama, se fastidió. O sea, bye bye, vida como la conocemos, gracias a este superhéroe que decidió acabar con nosotros con un snap, ¿verdad? Por mencionar algo rápido, algo fulminante. Pero ya. Así que nada, gente, yo espero que hayan disfrutado de este temita, ¿verdad? Obviamente inspirado, como les dije, en esta serie de The Boys, que cuando pasemos a la próxima sesión, pues le doy un breve resumen de lo que más o menos de lo que pueden encontrar en la misma, sin muchos spoilers. Así que nada, gracias a Gio, ¿verdad?, por compartir su opinión. Y nada, les invito a que si quieren comentar sobre esto, pues en el post del podcast semanal, pues pueden hacerlo, y también de seguro pues lo leemos acá en el próximo podcast. Conste que todas mis contestaciones nada tienen que ver con la serie, porque no la he visto, pero exacto. ahora que la mencionaste, qué sé yo, ahora me diste curiosidad. Sí, deja que la veas y me vas a decir, ya lo he dicho. Así que vamos entonces para nuestra próxima sesión, así que vamos para ¿Qué es la que hay? So, yo, tienes ahí, hoy lista. Papi, le metí a The Messenger, específicamente al DLC de Panic Picnic o Picnic Panic. Nice. Y antes de darme cuenta ya lo había acabado. Mano, él está cortito, pero está gufiado. Tiene varias secciones bastante difíciles. Los boss fights están de respeto. Ahí creo que son 4. Esto los grabé todos. Los grabé, están grabados en la computadora. Eventualmente compartiré ciertos pietajes de las peleas. Menos del último. El último boss fight, gente, si ustedes no tienen The Messenger, cómprenlo. Cómprenlo, jueguenlo y específicamente descarguen el DLC, que es gratuito. Me gustó la manera en la que acaba, porque acaba y te da a entender que va a haber otro DLC. Esto, y así sea pagando, lo vale, mano, lo vale. El juego está espectacular. Aquí hemos hablado de este juego antes. Uh-huh. Alex lo ha jugado en el canal. Sí. Esto, yo tengo planes de eventualmente preparar alguna serie o algo en relación al juego, porque de verdad que me gustó. Y el último boss del DLC, oh my god. O sea, yo dije, ¿qué? No puede ser, ¿qué es esto? Y efectivamente, uh-huh, era lo que yo pensaba que no era, pero sí, sí era. Entonces, nice. No quiero dar spoilers, pero está brutal. Me reí muchísimo. Muchos buenos chistes, muchos punchlines de parte del store manager. Esto, uno se ríe con las estupideces y con los cuentos que echa. Así que, altamente recomendado. También estuve jugando Bloodstained Ritual of the Night. Esto el pasado martes y hoy sábado. El martes estuve jugando y actually estuve adelantando un poco en cuanto a mi gameplay. Porque en la transmisión anterior, yo no adelanté absolutamente nada. Esto me fue muy mal. Estuve jugando y dando vueltas y no sabía qué hacer y bla, bla, bla. Pero el pasado martes estuvimos venciendo 3 bosses de golpe. Y en la transmisión de hoy sábado vencimos 2 bosses, incluyendo el boss final. Lo que, pues, aparentemente me dio el final bien malo. Yo dije que no sabía cuál era, ¿verdad? Si era el malo o el más malo. Pues el más malo. Fue el final más malo que obtuve. Un final bien tonto, de que literalmente morí. O sea, después de que vencía el boss final, se fue el juego a negro y me dijo game over. O sea, no me dio créditos, no me dio nada, simplemente lo acabé. Entonces Alex estaba en el chat en ese momento y me compartió varios detalles, entre ellos un mega spoiler de la vida que no voy a comentar acá en todo, ni dije en el momento en la transmisión, ¿verdad? No lo hizo con mala intención, pero ya se reveló ahí, ¿verdad? Un twist del juego. Yo tenía más o menos una noción de que iba por ahí la cosa, pero ya. Entonces ya tengo una idea de cómo obtener un mejor final, así que eso es de eso es lo que vamos en busca. Entonces esta próxima semana, que de hecho el podcast se publica hoy martes, pero yo no voy a estar jugando esta noche, tengo unos compromisos que pues no me permiten cumplir con mis responsabilidades acá como de costumbre. Estaría regresando el próximo sábado, así que el sábado vamos a darle a eso de Bloodstained, a ver si obtenemos un final mejor. Yeah. En cuanto a el Summer Backlog Challenge, he estado continuando, ¿verdad? Con mi último juego, y precisamente he estado jugando Injustice 2. Estoy cerca del final, por lo que se siente más o menos del juego. Esto, estuve hablando con Surfing Boy vagamente, me dijo una cantidad de capítulos, ahora no me acuerdo, que concuerda más o menos por donde voy, cerca del final. Así que nada, disfrutándolo bastante, y sería mi último juego oficial del Summer Backlog Challenge. Si usted no sabe lo que es el Summer Backlog Challenge, pase por nivelescondido.com y busque información ahí. Todavía hay tiempo si usted quiere participar y acabar jueguitos, ¿verdad? Por posibles goodies. Dudo que vaya a alcanzar, ¿verdad?, a los que están adelante en el listado. Se han acabado juegos este año que valga. Un saludo a Dema. Chacho, los tenía todos en pausa. Sí, en el último boss. Y va por ahí para abajo, pero GG. Uh-huh. Y pues nada, por último, pues he estado jugando Rocket League con Surfing Boy. Lamentablemente, el pasado jueves había una actividad pautada por Tucheo Puerto Rico, ¿verdad? Que pues yo iba a ser parte, ya que íbamos a tener el Open Challenge de los Dragons. Y lamentablemente, pues fue cancelado hasta nuevo aviso. Vamos a tratar de coordinar nuevamente para tener entonces el reto tal vez las primeras semanas de agosto. Así que pendiente por ahí, ¿verdad? Que el evento se canceló no por ninguna otra razón que no fuera pues ajena a la voluntad. No es que Surfing quería cancelar el evento, es que no se pudo llevar a cabo. Y aparte de eso, y para terminar, estuve descubriendo ayer viernes en la noche que en Prime Video precisamente está una serie animada en animación japonesa, ¿verdad? En anime, titulada Dororo, del 2019. Cada vez que yo veo ese nombre, tengo que ver de qué se trata el asunto. Y esta tiene que ver directamente con lo que yo pensaba. Gente, ustedes saben, yo he hablado aquí en más de una ocasión y en las transmisiones de un juego espectacular de PlayStation 2, publicado por Sega y de título Blood Will Tell. Este juego es, long story short, el papá de este joven, ¿verdad? Cuando era bebé el nene, desde antes de nacer, actually, hizo un pacto con unos demonios y dijo, mira, yo quiero tener, ser el más poderoso de la región, bla, bla, bla, y que mi tierra prospere, estoy dispuesto a darle lo que ustedes quieran. Entonces, los demonios se apoderaron de el nene, de las diversas partes del nene, le robaron los ojos, le robaron la boca, le robaron los brazos, las piernas, etcétera. Y eventualmente, cuando el bebé nace, el papá no se acuerda del trato que había hecho. Y de momento es como que, espérate, esto es por esto. Así que destierra al nene, ¿verdad? De su casa, y lo termina criando un Geppetto japonés. Le hace unas piezas de madera, sus manos, sus piernas, bla, bla, bla. Y el nene se vuelve un samurái, un ninja, llámelo como usted quiera llamarlo, ¿verdad? Bien diestro en las espadas, pero entonces no tiene manos, tiene las dos espadas espetadas en lo que vendría siendo las manos. Las manos eran como cera, como si fueran las manos de Edward Scissorhands. Pues eran cera, pero cada vez que habían, ¿verdad?, esos demonios, pues él se quita las manos y los mata, ¿verdad? Porque los demonios están rampantes por ahí. ¿Qué pasa? Que en el juego empieza en blanco y negro. Y el primer boss que tú eliminas en ese juego tenía tus ojos. So, cuando le ganas, comienzas a ver a color. Eso nada más, a mí me voló la cabeza cuando yo jugué ese juego por primera vez. El caso es que esta serie animada está basada en ese cuento, en esa historia, ¿verdad? Debe ser una historia ya bastante conocida en Japón. Y pues ese es el nombre, Dororo. Aparte de Blood Will Tell como tal, yo había visto una película del mismo nombre, Dororo, pero la película era vieja y bastante mal hecha esto, pero la vi como quiera, ¿verdad? Fanático de esta serie al fin. Pero esta, mano, vi el primer episodio y dije, espérate, esto es algo que hasta me iba a disfrutar. Así que la tengo en pausa ahí para retomarla con ella. Es de este año, de este mismo año, 2019. Así que, de verdad, de verdad, de verdad, si a usted le interesa esa temática, una buena animación, está en japonés con subtítulos en inglés. No está doblada ni al inglés ni al español. Los subtítulos sí están disponibles en español, en portugués, en otros idiomas también. Pero el audio, como tal, solamente en japonés. Altamente recomendada. Altamente recomendada, 20 y pico de minutos cada capítulo. La verdad que muy, muy buena. Muy bueno lo que vi. Nice. Y eso es todo lo que estaba haciendo esta semana, mano. Awesome, awesome. Pues suena cura. Y tengo que echarle un ojito a esa serie de Dororo. Dororo, perdón. Dororo. Dororo. Nice. Está brutal. Y si no jugaste el juego, y esta le hicieron a la usanza del juego, las grandes revelaciones del juego, buf, van a estar espectacular en la serie. Hay una en particular que tú te caes para atrás. Surfing probablemente se acuerda, porque este juego lo jugamos juntos. Yo lo alquilaba, nunca lo compré, pero alquilábamos en el desaparecido Video Avenue. Y a fines de semana que lo jugábamos y lo jugábamos y lo jugábamos, porque tú ibas obteniendo partes de tu cuerpo, pero después entonces obtenías partes de tus sistemas, sistema digestivo, sistema endocrino, bla, bla, y después buscabas las chakras. Eso era literalmente, tú eras un monigote al principio del juego y terminas pues siendo humano. Brutal, mano, brutal. ¿Esto sale para PlayStation 2? PlayStation 2, Blood Will Tell. Blood Will Tell, lo estoy viendo aquí, Tezuka Osamu es Dororo. Ese mismo. Nice, no, porque hay que darle un... Es un hack and slash. Ajá. De hecho, si tienes oportunidad que tú juegas emulación o whatever, mete mano, es algo que lo vas a disfrutar, papi, de que aunque el juego envejecido, ¿verdad? Pues obviamente la gráfica, oh my god, pero si puedes go beyond la gráfica y enfocarte en el gameplay, Y en la historia, puff, salvaje. Pues, ah, pues, me voy a apuntar por ahí en la lista. Para conseguirlo. Awesome, awesome. Pues, mano, super cool esa lista esta semana, bro. Pues nada, yo en mi caso he estado continuando metiéndole mano a Marvel Ultimate Alliance 3 para el Switch. Básicamente, nice. Pues no he estado jugando nada más que eso. De la que huequito pues me tiene bien atrapado. Cada vez se pone más complicadito. Cada vez se pone más buena la historia. Y como dije, o sea, el jueguito me gustó un montón. Aparte de lo que he comentado en stream, de que pues, hay unos pequeños issues ahí con las cámaras que de verdad que no me agradan mucho. Pero de todo lo demás, o sea, el gameplay se siente bastante sólido. No he tenido ningún tipo de problema con el frame rate, ni glitches del juego, ni performance. O sea, que la gente siempre dice, que si performance del Switch, el tiro otro. Pues por lo menos con ese juego, pues en ese aspecto, pues no he tenido nada hasta el momento. Solo seguiré continuando jugando en el canal porque de verdad que el jueguito pues me ha gustado. Yo me disfruté mucho los otros Alliance y este pues no iba a ser la excepción. Lo único que me falta por probar de juego es la parte online. Esa no la he probado todavía. Parte de lo mucho me han dicho, ¿cuándo vas a probar el online? Bueno, cuando alguien me diga que lo tiene, pues con mucho gusto abro el lobby y se conecta y juega conmigo. Y así uno prueba si hay lagueos y cómo responde el juego. Eso que me faltaría por probar la de este jueguito. De verdad que me lo estoy disfrutando un montón. Y aparte de eso, pues como dije ahorita en el tema de la semana, pues comencé a ver la serie The Boys. Esta serie es exclusiva para Amazon Prime Video. Esta serie estrenó el viernes. Y básicamente, la temática de esta serie es una sociedad en donde hay superhéroes. Y básicamente en esta ciudad o en este universo, vamos a llamarlo así, en este universo, ser superhéroe es un negocio. Los superhéroes son administrados por esta compañía, en donde esta compañía coordina a qué ciudad los superhéroes van a ir a impactar el crimen, qué los superhéroes dicen a la prensa, cómo los superhéroes deben comportarse, cómo los superhéroes deben vestir. Quiere decir en público, en fin, todo, todo, todo. Y básicamente es un negocio. O sea, esta compañía genera dinero por productos, películas, juegos de video, los trabajos que estos superhéroes hacen en las diferentes ciudades, los alcaldes o los gobernantes le pagan dinero a esta compañía para que, por ejemplo, si vamos a llamarle así, por ejemplo, vamos a poner que en Orlando hay un problema en crecimiento de mucha criminalidad. Pues se comunica con la compañía, pues te voy a enviar tantos superhéroes y son tantos millones. Pues le pagan y la compañía designa X cantidad de superhéroes a esa área para impactar el crimen y mejorar la, ¿verdad? El ambiente, ¿verdad? Mejorar la forma de vida, la calidad de vida de esa área. Y todo se coordina a través de la compañía. Entonces tú dices, pues suena cool y todo. Ok, la serie además de eso trata el hecho de que estos superhéroes pues hacen lo que ellos quieran y aparte de que están bajo el yugo de esta compañía, los subs, como le dicen ellos en la serie, los subs, o sea, hacen cosas tras bastidores que nadie ve o nadie conoce. Y ahí es que entran estos personajes, estos cuatro personajes que se apodan The Boys, y ellos pues son los que entran a partirle la madre a los superhéroes cuando se pasan de la raya. O sea, cuando un superhéroe hace algo que no, ¿cómo llamarlo así? Que no es juzgado por... Ahí es que entran ellos. O sea, y pues sus métodos son un poquito, ¿verdad?, ortodoxos, pero hacen el trabajo. Y básicamente tú descubres un mundo oscuro detrás de estas figuras de superhéroes que la gente quiere tanto y adora tanto y los sigue, los ama y los adora. Tú descubres que hay más allá de lo que se ve en la prensa o en las películas o en la televisión dentro de esta serie, de la vida de estos superhéroes. Tú te quedas como que, en serio, o sea, no voy a decir mucho, pero de verdad, honestamente, si ustedes tienen Amazon Prime, vean la serie, se van a quedar como que, ¿qué es esto? O sea, es como decir una mezcla de Kick-Ass con Watchmen, Y qué más te puedo decir, Watchmen, Kick-Ass. Pues yo creo que esas, yo creo que serán las que más o menos resumen de lo que te puedes esperar de esta serie. De humor bien, bien oscuro, pero es bien gory, es super gory. Y de verdad que la serie es bien, o sea, te abre los ojos a lo que estábamos hablando en el tema. O sea, como que, oh my god, o sea, hasta dónde llega un superhéroe, hasta dónde se le permite llegar a un superhéroe. So que, véanla, véanla, se van a hacer un favor, vean la serie The Boys. Son, creo que son 8 episodios. Eso sí, los episodios duran aproximadamente 50 minutos cada episodio, so son bastante largos. Así que planifiquenla bien, uno hoy, dos mañana y así sucesivamente. O si quieren hacer binge watch y verla de una sentada, pues, pues ustedes. Pero la verdad que se la van a disfrutar. O sea, tiene un buen elenco. De eso, es mi recomendación para esta semana y para el weekend que viene, que le metan ahí a The Boys. ¿Verdad? Y pues, después me comentan cómo les fue. So, bueno, gente, y eso es todo, lo por lo menos yo lo que he estado, ¿verdad?, haciendo por ahí en mi vida. Así que, nada, entonces vamos a pasar a la sección de comentarios. Ya estamos ya casi terminando este podcast para esta semana. Y tengo por aquí un comentario de nuestro buen amigo Arnaldo Martín. Esto lo publicó bajo la publicación del podcast la semana pasada. Y obviamente este comentario va dirigido a mi compañero Gio. Vacilándome, vacilándome. Dice, Gio, The Witcher 3 is the Witcher 3 is the greatest game of its generation. And you played 2.5 hours? Sí. O sea, no, traducción, fue traducción. Lo que tomó para mí, descubrir que el Witcher no era para mí. Exacto. Él dice que el Witcher 3 es el mejor juego de esta generación. Y está recriminando a Gio que solamente jugó generación. 2 horas y media. Bueno, sí, de esta generación. Ajá, de esta generación. O sea, que, y entonces le reclama a Gio que porque solamente 2 horas y media. Solo eso aguante. Sí, by the way, Arnaldo Martín es del corillo de Gigi de Mafu Podcast. Sí, ese es Mad Dog. Mad Dog, sí. Y ha hecho Gio, simplemente que no era para ti. Mala mía, mala mía. Ni modo, ni modo. Pues gracias, gracias Arnaldo, como siempre. Gracias por comentar y por el apoyo, bro. Un saludito al Gigi. Gigi. Bueno, y tengo por aquí también un comentario, o más bien es una contestación a la pregunta random del episodio del podcast pasado. Y para refrescar la mente, pues le leo rapidito la pregunta. La pregunta fue, en los años 80 y 90, el tema de animales con características humanoides en series animadas de acción y videojuegos era la orden del día. Ejemplo de esto son los Teenage Mutant Ninja Turtles, los Street Sharks, los Battletoads o los Biker Mice from Mars. ¿Qué serie similar nueva pondrías para ser distribuida vía Netflix? Tengo por aquí un comentario de nuestro amigo El Viroscar, y esto nos respondió vía Twitter. Dice, ni de chiste espero comentar, tres jóvenes que juegan videojuegos comieron una pizza radioactiva de bacalao y se transforman en tres bacalaos humanoides que pelean contra un enmascarado de lucha libre que controla los servicios de streaming de manera underground. Acompaña un reportero de eSports, quien es el que les consigue los lugares de información donde atacar a los enemigos. Esto debe vender juguetes. Solo en Netflix, by the way. Oh my god. So. ¿Cómo se llama el reportero? April Chamaco. Oh, así se va el símbolo bacano dando vuelta. Mírame, ay, Viroscar. Gigi, Viroscar, eres el mejor. Ay, mi madre. Pero lucha, un enmascarado de lucha libre que controla los servicios de streaming. Surfing Boy, ahí está. Ahí está, somos el crew. Chacho, ya revelaste la identidad del villano secreto. Fíjate, para que vayan y le den una catimba cuando lo vean en la calle. Destruyen el surfing por controlar servicios. Con razón que siempre tengo problemas de internet cuando llegan al chat. Él, culpable. Malo brutal, Viroca. Gracias por esa respuesta bien creativa. Así que nada, gente, como siempre, invitamos a que contesten, ¿verdad?, y participen de las diferentes publicaciones que hacemos en nuestra página de Facebook. Esta es una de ellas, ¿verdad? La pregunta random. Y al igual también cuando se publica el qué es la que, ¿verdad?, que le preguntamos a la comunidad, pues por ahí también pueden comentar. Y muy gustosamente leemos sus comentarios acá en la grabación. Ya, bueno, el viernes hay triste historia. Sí hay bacanaísmo en el canal. Esta pasada semana estamos jugando muy pro. Van sí. dos semanas que no hay sí. nada, gente. No hay nada que realmente dé gracia. O sea, de final, este cato que te pasó en Bloodstained te hará. Sí, una mega producción ese, con ese una musiquita triste. Es el candidato para esta semana. Con la flauta de Titanic. Sí, mano, y una blanco y negro, porque yo me quedé como que, wait, what? O sea, ¿qué? ¿Me mataron por qué? Porque yo hice Game Over. No me fastidie. Yo estaba trabajando acá, pero yo vi ese y yo como que. Eche, rápido busqué info y yo, anda, allí hice el final malo. ¿Qué sabía yo? Yo seguía abriendo puertas. Boss tras boss tras boss. Y pues. Exacto. Ever no resultó reto. No se sintió como un final boss at no. all. No, pero sí, no. Debes ahora encaminarte a tratar de sacar ese mejor final. Sí, porque sí. entiendo que por lo que vi en lo que busqué y videos que busqué en YouTube, el Final Fight es mucho mejor. Ok. Mucho más retante. Ya leí cómo hacer el final bueno, quote unquote. Nice. Y si no hubiera visto eso, jamás me iba a enterar. Sí, cómo sí. ser el final bueno. O sea, es un juego así, que requiere que tú busques esa información. Esa información, sí, sí, porque jamás Pudo, nunca lo ibas a sacar. Que por jugarlo por primera vez, ya lo ibas a saber. Nada, imposible. Seguillaron. Pues, nada, vamos entonces de esta manera a el cierre de esta edición. Gente, no olviden que una vez nuestro podcast está disponible, nos pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en diferentes redes sociales, tales como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, todas bajo el nombre de Nivel Escondido. Y les recordamos que nuestro itinerario de Twitch se compone de los 7 días a la semana. Los domingos, lunes y miércoles está este servidor a la extensión desde las 8 de la noche. Los martes, los jueves, viernes y sábados están a las 10. En ese horario pues van a encontrar los martes y sábados al compañero Sparewolf. Si sucede algún cambio, que nos notificamos de antemano, ¿verdad? Al inicio de la semana. Y los jueves y los viernes pues está el compañero Gato Nejo. Yeah. También les recordamos que todavía pueden conseguir, nos han hecho la mercancía bien bacala, la consiguen entrando a nivelescondido.com/mercancía y los invitamos para que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas, entre ellos está A Cast to the Past, Xtrifers 24/7, Gugaf 28, que estuvo ahorita por ahí en tu stream un ratito, Press Pause y Tu Zona Gamer allá con el Gamer Oficial. Así que de esta manera llegamos ahora sí oficialmente a la despedida. Será entonces hasta la próxima, gente. Que pasen una excelente semana. Fight Nation signing out. Bye bye. Azúcar.